arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles, igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mis viejas madres selvas están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más. A nadie le digas que ya no me quieres, si a mí me preguntan diré que vendrás. Y así cuando vuelvas mi almita te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo te esperaba ansioso, mi blanca casita y el lindo rosal. Y como de nuevo alivia sus penas, vestido de fiesta mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mis viejas madres selvas están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van. ¿A quién escuchamos? Viviana Escarlaza. Muy bien. Es parte de la agenda, recomendaciones para hoy y para mañana, pero quería que escuchen a Viviana Escarlaza por esto de la difusión, ¿no? Hay cantantes que les sobra paño, pero que no tienen la debida difusión en los medios de comunicación. Esta columna trata de abrir otra islita. Sí, somos héroes, siempre lo decimos. Abrir otra islita de difusión. Y Viviana Escarlaza, hoy, como se presenta en el Tango de Miércoles, en el ciclo que todos los miércoles se hace en el Centro Cultural de la Cooperación, queríamos compartir Arrabal Amargo, su versión de Arrabal Amargo, para que, bueno, conozcan y decidan, en todo caso, si les gusta ir. Y si no les gusta, no ir. Ese tipo de contratos que tienen los medios de comunicación con sus oyentes, ¿no? Gran apellido, Escarlaza. Sí. Como en general los apellidos de cuatro sílabas suelen ser. Sí. Y como Ferragutti Escarlaza. Escarlaza. Trepa por la punta, Escarlaza. Sí. A mandar el centro. Manda muy buenos centros, Escarlaza. Escarlaza manda buenos centros. Tiene nombre, ¿no? De centro a la cabeza, Escarlaza. También de cabeceador. Sí, pero no sé si es mediocampista. Flandria se pone en ventaja. ¿Dónde es Escarlaza? Es de ascenso. Claro, sí. Escarlaza es de ascenso. Delantero del ascenso. ¿Delantero del ascenso? Sí. Puede ser igual un central rústico también de partido español. Yo lo veo como lateral. Mire. Lo veo lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Escarlaza. Trepa la cancha y es un continente la cancha para Escarlaza. Sí, puede ser. No llega nunca a querer decir que es un continente. El famoso cuatro que extraña, dice usted. El que se va y extraña después. Sí. Bien, bueno, Viviana Escarlaza, que en este caso en su función de cantante, no de cuatro, de lateral derecho, sino de cantante, se presenta hoy a la noche, a las 20:30 horas, en el ciclo Tango de Miércoles del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 30 pesos a las 20:30 horas. Ajá. Mate para mí. Hoy se cumplen 95 años Horacio Salgán, el gran Horacio Salgán. Ya mismo voy a ser demagogo y le voy a pedir a los oyentes, no va a estar en la columna de Fractura Expuesta el homenaje a Horacio Salgán, pero si ustedes quieren, pueden llamar y pedirlo al 4382-9327 y lo hacemos después. ¿Y por qué no lo ponemos? ¿Por qué no? Quiero que la gente se salve a sí misma. No quiero ser siempre que se salve a sí misma. No quiero ser el bañero que está rescatando y pasando música. Yo tengo otra misión, que es rescatar a los pibes de mi edad. Ajá. Pero, o sea, como Horacio Sabrián es un genio, es una aplanadora. O sea, si el tango fuera a lugares como Obras, o como el Estadio Wembley, Horacio Sabrián sería más que los Rolling Stones. Lo que pasa que, bueno, está en otro país. Pero póngalo igual, señor. ¿Por qué necesita el apoyo de la gente? Porque cuando el popular, sí. O sea, la gente que... Lo político, en realidad, pero no sí. Quería decir político. Era quienes dirigen, ¿no es cierto? Proponen, pero no tienen a nadie atrás. Bueno, están un poco alejados de la realidad. A mí me gustaría que el 4382-9327 reviente. Ajá. De peticiones, y que nosotros entonces poder cumplir con ese pedido, bueno, popular. Listo, de la quedó bien. Pero si claro. si no, pueden ir hoy a la noche también a ver a Orquesta Típica Agustín Guerrero, que vendría a ser como el sucesor de Salgán en la Tierra, el pianista, o sea, un Ratzinger, pero de Horacio Salgán, que va a estar en el Auditorio de Radio Nacional gratis a las 7 de la tarde, en Maipú 555. Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Gratis. Siempre hay que llevar un alimento no perecero, ¿no es cierto, Rosinski? ¿A Nacional? ¿A los auditorios o no es necesario? No. Yo no le voy a dar de porfar a Rosinski, a toda la runfla. Oye, ¿cómo no? Me huele de hambre. Bueno, cosas que pasan. Así que miércoles 15 de junio, Viviana Escarlaza, Agustín Guerrero. Te saben que en la página de fracturaexpuesta.com.ar pueden chequear la agenda. Ajá. Como siempre. Bien, en Uruguay, ese país que está acá cruzando el río y que ostenta también la declaración de Patrimonio Intangible de la Humanidad, Montevideo, como hablando de tango. Sí. Ellos tienen un premio que es el premio Graffiti, donde los periodistas eligen a los mejores discos de los periodistas especializados en música. Uh-huh. Eligen a los mejores discos del año. Bien. En este caso vamos a centrarnos en la terna del tango, terna de cinco, o sea, sí. ¿Cómo sería? Quinterna. Sí, digamos, es un espacio de cinco candidatos. Tal cual, bien. Van a estar el disco que el año pasado, desde esta humilde columna, dimos como el disco del año, es el del cuarteto Rica Cosa, con Cimarrón. Francis Andreu, con su disco Francis, es una chica muy peticita que canta como... Tiene un aire muy parecido, si me escucha me mata, a Adriana Varela, pero tiene esa impronta en el escenario. ¿Escucha quién de cuál de las dos te matan? ¿Varela o Francis? No, Francis Andreu. Pero bueno. Adriana Varela no, porque es una gran persona y no sería capaz de matarte. Tal cual. ¿Viste esos peticitos que de repente se plantan en el escenario y tienen un vozarrón, sí, que no sabés de dónde saca la voz? Bueno, así es Francis Andreu. ¿Peticito o peticita? Peticita. Ah. Peticita, perdón. Y también Mónica Navarro, la amiga de Condenados al Éxito. Vino a la radio. Por supuesto. Que presenta Perra. Escuchemos un fragmento de ¿Quién Mónica gana Navarro. Para vos? No lo puedo decir, pero después continúo. Porque son un par más. Ahora ellos salgan ganas. Sí. Todo el mundo la dispara, se atropella y no repara que está haciendo un disparate. Todos gritan, aceleran y parece que tuvieran refusilos en el mate. Es un siglo de aspirinas, urmenalles y de locos. Y a los que no están piantados se ve que les falta poco. Si tenés muchos problemas y buscas la solución, no te aflijas, anda bien, porque en bien te dan razón. Tranquilo, a no agitarse, es peligroso desesperarse. La vida es corta y al pasarla te destilo, preocupada y con estilo. Me parece que es atroz. Tranquilo, viejo, tranquilo. Y al final, primero vos. No te apures, Timoteo, si te rajan del empleo y te dejan de ambulante. Bien, eso es Tranquilo, viejo, tranquilo, un bien, tema... el corte de Tita Perello. Sí, es una de las facetas, porque tiene otros temas. Ella fue cantante de ese grupo que le gusta mucho a Nicolás Rosinski, de Uruguayos Pelado Cordera. ¿Cómo se llama? La Tabaré. La Tabaré, que no tiene nada que ver con el Pelado Cordera, lógicamente, que son como sí, los redondos juntos. Como los redondos uruguayos, digamos. ¿Se puede hacer esa comparación? No se puede hacer. Perfecto. Esa comparación. Los redondos no se pueden comparar con ninguna otra cosa. Bien. Mónica Navarro, que fue corista y cantante, no solo corista, sino segunda cantante de La Tabaré, se cortó, hizo su carrera solista de tango y presenta este discazo, que es Perra, es una de las... podio seguro. Podio. Después va a estar la Yunta Trío, que es un trío, lógicamente, de temas clásicos, con su disco Potrillo, y Giovanna Faccinelli, que presentó Tango Oxidado, también, un disco que tiene un montón de temas clásicos y un par de covers de Fito Páez, por ejemplo, cosa que también hace Mónica Navarro, en versión tango. Todos esos discos, por ejemplo, si querés por la vía legal, ¿dónde los compras? En ningún lado. En ningún lado. Exacto, porque tenés que irte a Uruguay, pero allá también tienen problemas. Son las problemáticas de los uruguayos y de los argentinos son exactamente las mismas a la hora del circuito de distribución de los discos. El de Mónica Navarro sí tiene un poco más de circuito porque ella es más conocida con el tema de la Tabaré, abre puertas, digamos. Pero los otros grupos, inclusive el cuarteto Ricacosa, que ya ganó el premio Graffiti, no lo vende. O sea, tenés que ir a algún recital. Exacto, exacto. Y vienen muy poco, la realidad es esa. O sea, hay que estar atentos para cuando vienen. Nos queda bajar por internet toda esta música, por ejemplo, el y que sí, le gusta pusiera un poquito en las nuevas voces rioplatenses. Exacto. No te queda otra que chorear. Exacto. Por eso es, sí, igual no sé si es chorear, no, claro. Bueno, está bien, pero planteado en términos legales, sí, se supone que es ilegal. Para quienes están a favor de esas legalidades, sí, ¿no bueno, cierto? Sí. Pero bueno. Avancemos en una regulación diferente. Y sí. Porque si vos querés comprar este material, lo podés. Sí, no, no se puede. Para despedirnos, dale, quiero que escuchemos una pieza especial, espectacular, preparada por el Cuarteto Ricacosa y Giovanna Facinelli, justamente en aquella transmisión que realizamos desde el Teatro Solís con Fractura Expuesta, justo el 24 de marzo de este año. Ellos hicieron Milonga en Tango y Negro, toca el Cuarteto Ricacosa, que tiene grandes cantantes, pero en este caso con Giovanna Facinelli de invitada. Este viernes se eligen los premios Graffiti en Uruguay, estén atentos a ver quién gana, porque el que gane es muy probable que sí venga a Buenos Aires. Siempre en ancada una luz mala. Y vos, China, sos negra de alma, negra como mi caballo, bien bonita por dentro y con el blanco tu cuerpo y oscura como mis pingos tu alma, pareces de mi tropilla, perdona la comparancia.